Are you ready? Yeah, I'm ready. Take off. All right. The Avant-Garde era un local en Milwaukee en el que se presentó una buena cantidad de músicos de blues, rock y folk en la década de 1960. Uno de ellos fue el guitarrista Magic Sam, quien se presentó el 22 de junio de 1968. Un joven llamado Jim Carn estuvo presente con una grabadora de carrete abierto y un par de micrófonos y grabó ese show de Magic Sam. Gracias al sello Delmark, Este concierto sale a la luz 45 años después en el disco Live at the Avant-Garde y es la muestra de la forma musical en la que se encontraba este guitarrista Magic Sam, quien moriría un año y medio después, a los 32 años de edad, víctima de un infarto. Aunque hay otros discos de Magic Sam en vivo, esta producción nos muestra al artista con su banda en un espacio íntimo, con un sonido más relajado, pero con un trabajo de guitarra que no escatima en agilidad ni en liderazgo. Sam es acompañado por Big Mojo Ellen en el bajo y Bob Ritchie en la batería, una sección rítmica que da buena base y suficiente espacio para que Magic Sam muestre sus habilidades. El disco suena limpio si se tienen en cuenta las condiciones en las que fue grabado y logra el efecto deseado, mostrar a uno de los mejores guitarristas que ha tenido la historia del blues, entregado al público de un pequeño café como si estuviera sobre un escenario. Esta tarde en Historias del Blues por Javerian Estéreo vamos a escuchar esta presentación de Magic Sam en el Avant-Garde, en un programa más de la serie Blues Vivo, con toda la energía del blues en concierto. Iniciamos este programa con el tema San Jose y lo continuamos con Don't Want No Woman, I Need You So Bad, Feeling Good y It's All Your Fault. Thank you. Yeah. You'll always remain in my heart. We'll be right back. Magic Sam nos ofrecía You Belong to Me de su presentación en el Avant Garde, realizada el 22 de junio de 1968 y que escuchamos hoy en Historias del Blues por 91.9 FM en Bogotá y en internet por www.javerianestereo.com. También estamos en la programación de 104.5 Universidad de Carabobo, Venezuela, gracias al convenio de cooperación de la Red de Radio Universitaria del Caribe RULAC. En Bar de Blues, Blues 24 y Encrucijada Blues de FM La Isla en Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina y en Radio Garito de Blues en España. Recuerden que sus comentarios acerca de este programa los pueden escribir al correo electrónico blues@javerianestereo.com o en el perfil de Twitter @historiasblues. Sigamos escuchando a Magic Sam con los temas Come On In This House, Hoochie Coochie Man, Still A Fool y That's All I Need. Thank you. The gypsy woman told my mother before I was born, I had a boy child coming. He gonna be a son of a gun. He gonna make you women jump and shout. And then the world I wanna know. Thank you. ho, ho, ho. Somebody help me. Thank you. Myself, I hope you liked it. I do. Thank you. Presentábamos All Your Love, I'm Is Loving de Magic Sam y con el tema Holy Golly Twist, también de Magic Sam, cerramos Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Sunday, right here. We're not going no place. We might stay here a month.